Hola, soy María, la directora de La Rosarito. Agradecer al programa REC, que se acerca cada año al jardín, al nivel inicial, con propuestas potentes, desde un lugar respetuoso, valorando las infancias, haciendo conocer espacios que no son habituales para las niñas y los niños, y sobre todo porque rescata y revaloriza tanto la escucha como la palabra, que son bienes preciosos que en estos tiempos se están perdiendo. Nuevamente, gracias. Soy Juli Gersi de Sala Roja y lo que me gustó de la radio fue que pudimos hablar. Hola, me llamo Victoria, soy de Sala Roja y lo que más me gustó fue que contamos lo de la huerta picaflor. Hola, soy Bárbara, soy de Sala Roja. Me gustó más el horario que hablábamos de Frida Kahlo. Mi nombre es Frida. Me gustó el horario de Romina Lerda. Hola, soy Juli de Sala Roja. Me gustó hablar de Frida Kahlo, el de la radio. Hola, mi nombre es Belén, maestra de la Sala Roja turno tarde de La Rosarito. La verdad que la experiencia de la radio me parece una propuesta súper enriquecedora para las nenas y los nenes, porque les brinda la posibilidad de poder expresarse, de dar a conocer sus opiniones, de comunicar ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y sobre todo les brinda la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Y de esta manera poder desarrollar y generar sus propios mensajes. La verdad que es una experiencia única y muy valiosa. Hola, soy Melanie, maestra de Sala Roja, y pienso que la experiencia del trabajo con la radio en el nivel inicial nos posibilita poder expresarnos y eso permite circular la palabra y hacer oír otras voces.